Buenas tardes, amigos. Son las 2 y 7 de la tarde. Este es Copias de esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras, por Alba Ciudad 96.3 FM. Fidel Barbarito, ministro por el Popular de la Cultura. Manuel Dazo, director de la emisora. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras de Alba Ciudad. Y en los controles, nuestro amigo Roberto Pucci, con María Fernanda Piña. Y Damián Fossi. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, empezamos con Embalse el Obrero de Escape. Es bueno, un honor a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Aquí, proletarios unidos, desobediencia y el pueblo unido jamás será vencido. Ellos dicen una parte que viva Zapata. Y bueno, nosotros, de verdad que qué orgullo que nosotros tenemos un presidente obrero que viene de las bases trabajadoras de este país. Entonces, en honor al día que celebramos ayer, colocamos ese tema también, no para recordar, sino para, no, es un hecho público lo que le pasó a nuestro camarada Eliezer Otaiza, un ejemplo a seguir de lo que es la fidelidad y la lealtad con el proceso revolucionario. Y el combate. El combate siempre firme, siempre combativo. La oposición siempre lo catalogó como controversial, al contrario. Ellos todo lo que, cuando una persona es radicalmente chavista, comprometida, bolivariana, ellos lo catalogan de controversial, de radicalismo. Sí, tienden a connotar negativamente la palabra, y de verdad que todo el esfuerzo que está haciendo ahorita el gobierno bolivariano para esclarecer todo este hecho, y confiamos en el sistema de justicia de Venezuela, y que sabemos que se va a hacer. Obviamente no, nadie nos va a regresar a nuestra camarada, pero de verdad que se llegue al fin de todo esto, de todo este episodio tan terrible que nos ha tocado a tantos revolucionarios, que tuvimos la oportunidad de conocer su trabajo revolucionario, y los que no también personalmente, mucha gente allegada a él, que de verdad que nuestras palabras de condolencia y nuestro sentido pésame para sus familiares y sus hijos. Sí. De verdad, aquí en Copete esta radio, bueno, lamentamos la desaparición física y, bueno, asesinato realmente de nuestro camarada, que, bueno, siempre es una ficha muy clave, como decías tú, porque realmente Eliezer Otaiza es una persona, como tildan, radical. No, era una persona ultra comprometida con el pueblo y con la revolución bolivariana. Y a mí me estaban diciendo, y que bueno, pero ¿qué tiene que ver Eliezer Otaiza con la gente más joven? Al contrario, Eliezer Otaiza estuvo al lado de la juventud, impulsándola, guiándola a que se hasta que se dedicaran al deporte, a la vida sana. Entonces, de verdad que no hay que, eso es otra estrategia también de la derecha, de como de apartarlo, decirle, ustedes no tienen nada que ver con él, él era un militar, no, una persona, un revolucionario, y que siempre estuvo queriendo involucrarla a la juventud, y nosotros siendo parte de la juventud, de verdad que honor y gloria al camarada Eliezer Otaiza. Honor y gloria. Fíjate tú, hay un blog que aparece en RT, para entrar más en materia, que se llama el blog de Juan Manuel Carg. Exacto. El título, Estados Unidos, amo de Internet para América Latina. Es bien extenso, pero está tan bueno que yo creo que es necesario agarrar y leer cada párrafo, y tú como especialista, para que vayas hablando sobre cada uno de los puntos que él establece aquí. Fíjate tú. Cito. En la última década, gran parte de los países de América Latina avanzaron en diversas políticas post-neoliberales que dotaron al Estado de un mayor dominio en la esfera económica de nuestros países, generando derechos sociales y ampliando márgenes de autonomía respecto a los poderes centrales a nivel mundial. Sin embargo, un aspecto en el cual sigue notando un retraso respecto a las políticas soberanas tiene que ver con las cuestiones de las comunicaciones, y especialmente las referidas al uso del Internet. ¿Por qué las cuatro rutas de fibra óptica que posibilitan mayoritariamente el acceso a Internet en América Latina provienen del territorio norteamericano? Y se hace una segunda pregunta. ¿Cuáles son los peligros que esto tiene para la región? Bueno, en una entrevista que se realiza recientemente la Agencia Latinoamericana de la Información, Julian Assange, que bueno, conocemos que es el fundador de Wikileaks, manifiesta su preocupación sobre el tema. Recuerden que, bueno, Julian Assange es una persona que, bueno, está sumamente preocupada por el control de Internet con el tema América Latina. Acuérdense que Wikileaks, bueno, lanzó informaciones que controlaba la agencia norteamericana. Y bueno, manifiesta su preocupación sobre el tema al afirmar que el hemisferio sur tiene que proteger sus poblaciones de la vigilancia. El tema de control de la vigilancia, uso de Internet, todo eso está siendo manejado y controlado aún por Estados Unidos, por todo lo que es por sus políticas. Realmente, de hecho, inclusive declaraciones de Vladimir Putin dice que la Internet fue creada por Estados Unidos a través de sus agencias de militares y de seguridad. Es decir, siempre ha estado controlada, siempre ha estado vigilada, y todo su desarrollo tiene un fin en la cual es la hegemonía y control de, bueno, toda la información que se genere en esa red, bueno, que sea para el uso de Estados Unidos. Sí, fíjate tú, él dice aquí, las rutas son las rutas de la fibra óptica. Pacific Caribbean Cable System, proveniente de Boca Ratón, con 6.000 kilómetros de cable. Pan American, cuya salida es desde San Tomás, contando con 7.000 kilómetros de alcance. South America 1, proveniente de la Florida, con 25.000 kilómetros de extensión, y South America Pacific Link, que desde Hawái tiene un alcance de casi 15.000 kilómetros y cubre, como su nombre lo indica, a los países de la costa del Pacífico. Estoy leyendo y dice aquí, como vemos, este descomunal despliegue de comunicaciones se genera justamente desde el país que más denuncias de espionaje ha tenido en los últimos años, Estados Unidos, quien operó como espía global tanto en las investigaciones realizadas por el propio Assange como en las reveladas por el ex agente de la CIA, Edward Snowden. En este caso, vale la pena acotar que en el evento que se realizó en Sao Paulo, el equipo de Assange, uno de los comentarios que hizo cuando les tocó exponer brevemente, era que, si bien es cierto, todas las personas de diferentes países tuvieron la oportunidad de esgrimir en unos pocos minutos su percepción de dónde estábamos y hacia dónde se dirige el mundo con respecto al Internet, ellos decían que no se tocó como debió haberse tocado en la net mundial el tema del espionaje, que fue y para ellos fue un elefante blanco en medio de tanta gente, que todo el mundo tiene la posibilidad de tomar decisiones, y no se tocó el tema como debió haberse tocado. Entonces tú ves también cómo efectivamente se siguen haciendo encuentros internacionales de alto nivel, personas con muy altos perfiles con respecto al área de Internet y la neutralidad en la red. Entonces, cuando todavía no se están tocando los temas para la opinión de ellos como debería ser, sino que se sigue tomando a nivel general. Ahorita en los Estados Unidos, el tema, el debate de la neutralidad en la red, de verdad está tomando bastante auge, no tanto por como lo están tocando en Venezuela, sino como el servicio que van a prestar los proveedores de Internet y cómo se va a manejar de ahora en adelante el pago y el servicio de Internet que cada persona va a tener. Están en plena discusión. O sea, está ahorita en plena discusión en los Estados Unidos y hay que ir haciéndole seguimiento, porque no hay que ocultarlo, lo que se hace en Estados Unidos marca pauta a nivel mundial. Entonces, por eso es que hay tantas organizaciones y tantas personas que han virado su mirada hacia los Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los documentos que se presentan ante el Congreso y ante diferentes organizaciones, porque hay personas que se están uniendo para ellos lo dicen que es para defender la neutralidad en la red. Cada quien tiene su punto de vista, y de verdad que sería bueno leer. Es una cosa diaria, porque sale a cada rato, están saliendo noticias con respecto a que si va a ser una autopista lenta y una autopista rápida, para depende de quién pague, que si la empresa Netflix va a estar en un lado y las otras empresas, dónde van a quedar los nuevos emprendedores, las nuevas empresas. Hay personas que dicen que si se logran, las grandes transnacionales que manejan el internet, que logran, que si llegan a lograr la propuesta que tienen ellos, podrían literalmente aniquilar a los nuevos, a las nuevas las nuevas tendencias, todo lo que surge en el internet, así como Twitter y otro tipo de aplicaciones. Sí, bueno, empezando, fíjate, cuando tú empezaste tu intervención ahorita, estás hablando de la preocupación que tiene la gente con los kilómetros de fibra óptica que entrelazan América Latina y varios países, ¿no? Todos dicen la parte nodal a nivel de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos criticó demasiado y toda su plataforma mediática criticó nada más 1.600 kilómetros de fibra óptica de Venezuela a Cuba, ¿ok? O sea, fíjense, hay 25.000 kilómetros de extensión, 7.000, 6.000, 15.000. O sea, fíjense, hay un gran despliegue de fibra óptica a nivel de kilómetros entre conexión con varios países con Estados Unidos. Pero el que más le preocupa a Estados Unidos es una pequeña cantidad de 1.600 kilómetros de fibra óptica de Venezuela a Cuba. ¿No? Entonces llama la atención, o sea, que Estados Unidos despliega una gran cantidad de kilómetros de fibra óptica para su hegemonía y se preocupa cuando alerta, Dios mío, no puede ser. No, lo que pasa es que eso es una estrategia política y la aplica en todos sentidos. Igual es con los derechos humanos, no solamente con la fibra óptica. Ellos se preocupan por los derechos humanos de todo el mundo, menos lo que sucede en su país y lo que sucede en Guantánamo. Sí, eso no existe. En lo que ellos dicen offshore, ellos se preocupan todo lo que es a aguas afuera de su territorio, pero internamente, bueno, nadie se meta con nosotros porque somos soberanos, eso se les entiende, pero igual... ellos critican mucho y bueno, y tocan la parte hegemónica en varios sentidos, económico, tecnológico, social, político, y tratan de hacer todo lo que quieran y bueno, por eso les llaman la policía del mundo, cosa que el gobierno de Chávez decía. No es que les llaman, es que ellos han asumido ese rol, que no es lo mismo. Sí. Ahora fíjate tú, continúa Juan Manuel Carc y dice, la advertencia de Assange a la región es para tomar el tema con la seriedad que él mismo amerita. Cuando cualquier latinoamericano envía un correo electrónico, por ejemplo, este pasa por el centro de fibra óptico respectivo, siempre en los Estados Unidos, para luego recién llegar al destino esperado. Lo mismo con las informaciones en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, entre otros, cuyos datos son accesibles también a sus propietarios. En este punto surgen varios interrogantes vinculados con la policía de monitoreo de los Estados Unidos. ¿Puede haber alguna confianza en que el país que vigiló vía la NSA a 122 jefes de Estado, tal como lo demuestran las filtraciones de Snowden, no haga una tarea de sistematización en lo referido al uso de internet para la región? Ellos hacen varias preguntas aquí, él lo deja como una interrogante, pero también una de las últimas preguntas es bien interesante porque la vamos a ver más adelante, que dice, ¿qué garantía de no injerencia podemos tener en este delicado tema en torno a una administración que utiliza las nuevas herramientas tecnológicas para intentar desestabilizar gobiernos, tal como demuestra la implicación directa de la USAID en la creación del Sunsuneo, que es el fallido Twitter cubano a través de los mensajes de texto, denunciado recientemente por la agencia de noticias AP? Esto es bien importante, porque la gente, y normalmente los Estados Unidos tienen sus maneras de trabajar y de tratar este tipo de temas. Ellos crean, en este caso, la red social... el Sunsuneo a través de la mensajería de texto para conocer el movimiento político, qué pensaban cada ciudadano, porque ellos investigan lo que cada quien persona, o sea, lo monitorean, es la palabra correcta. Entonces las personas tratan de decir, no, es que eso es imposible, a mí por qué me van a espiar, qué les importa, yo lo que escribo son tonterías, mis correos no tienen nada sino simples noticias que aparecen publicadas, no manejo información de relevancia. La mayoría de las personas, y siempre me llama mucho la atención eso, siempre dicen, ¿por qué me van a espiar a mí si yo no tengo ningún tipo de información importante? Y no es eso, es que nadie debe ser espiado. Exacto. Y sí, tu correspondencia es igual como que si tú mandaras una carta, la leyeran antes de que te llegara a ti. Entonces, eso siempre ha sido cuestionado, criticado en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, sea guerra o un sitio específico. Entonces, estamos hablando ahora de una tecnología, de verdad, te llega muchísimo más rápido, pero igualito existe el monitoreo constante. Y ahora, ante la gran... Se desatan unas grandes polémicas, y eso es lo que quiere decir el ver aquí, porque lo vamos a ver a continuación con respecto a las actuaciones en las redes sociales y cómo han utilizado los distintos mecanismos para desestabilizar el gobierno a través de llamados a la violencia y para el uso, el llamado al terrorismo. ¿Qué es lo que dicen aquí? Que se ha desgastado la palabra terrorismo. No, no es que se ha desgastado. Esa es la matriz de opinión que quiere establecer los medios de comunicación en Venezuela. Porque tú, cuando tú llamas a coordinar, a planificar actos de violencia con fines políticos para lograr el derrocamiento de un gobierno. Un gobierno constitucionalmente. Señores, eso es terrorismo. Lo que pasa es que la palabra es tan grave que lo quieren hacer ver como que son niños o personas muy jóvenes que no saben lo que están haciendo. Pero el deber de los padres también es saber lo que ellos están haciendo. No solamente de los padres, es que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Entonces, repito, si usted utiliza sus redes sociales para coordinar, para planificar actos violentos con fines políticos para lograr el derrocamiento del gobierno bolivariano de Venezuela, es terrorismo. Porque con una guaya se asesina a una persona. Por un tweet. Lo quieren hacer ver como que no, yo no fui. No, es que hay diferentes maneras de lograr un acto terrorista. Y lo vamos a ver más adelante con lo que pasó en España, con la operación Araña. Araña, exactamente. Entonces, mira, vamos ahorita, es las, ¿qué? Las son las 2:23. Vamos a identificarla. Vamos a aprovechar, identificamos la estación y, bueno, realmente continuamos con los temas que, bueno, fíjense, ya Juan Manuel Carg, la persona del blog, nos acaba de seguir por internet y, bueno, vamos a ver, sí. Bueno, continuamos, identificamos y volvemos ahorita en un momento. Ya ven. Let's go.

Para los amantes de los clásicos, Las Vacantes, del 16 al 31 de mayo, Teatro Bolívar, viernes y sábados, 7 de la noche. Y rindiendo homenaje a la tercera edad, Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, del 2 al 25 de mayo en el Celar, viernes y sábados, 8 de la noche y domingos, 6 de la tarde. Ven con nosotros, Teatro para Todas y Todos. Volvemos ahorita a Copiate esta radio. Estamos viendo la llegada al Panteón Nacional del presidente electo de El Salvador, ciudadano Salvador Sánchez Serén, que está realizando una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar. Y bueno, en cualquier momento, si el presidente de la República da unas palabras al país, nos pegamos para escuchar lo que tenga que decir. Ajá, fíjate, continuamos, son las 2 y 33 de la tarde. Vamos a terminar lo que estamos leyendo aquí. Entonces, Juan Manuel Carg, su última parte, dice: América Latina debe promover un amplio debate sobre las comunicaciones en general y en torno a Internet en particular, teniendo en cuenta su relevancia actual en el conjunto de actividades que realizan nuestras sociedades. Aquellos países que han avanzado en transformaciones de raigambre post-neoliberal deben comprender la gravedad que presupone el descomunal manejo de datos sobre el tema en torno a Washington y sus agencias. ¿Cómo resolver este problema? Nada sencillo, es su opinión para el momento, y es como bien realista, ¿verdad?, la opinión. La promoción de software libre en algunos países y de legislación en torno a las redes de servicios, entre otros, parecen posibilitar algunos avances de la búsqueda en una soberanía cibernética que, sin embargo, aún se anuncia bastante lejana para la región. Como se ve, la dependencia en el siglo XXI puede asumir también nuevas formas, acordes a los nuevos tiempos que vivimos. Este es, de verdad, el blog de... Este fue el artículo de Juan Manuel Carg, que se titula Estados Unidos, amo de Internet para América Latina, que fue publicado en RT, en Russia Today. De verdad, muy bueno su artículo. Y tienes razón. Fíjate tú que hace unos programas atrás te estabas hablando que cada vez que colocábamos soberanía tecnológica o rumbo a la independencia tecnológica, aparecía Venezuela y las palabras del presidente Chávez. Se hacen siempre en relación con el proceso bolivariano. Entonces, no es sencillo, como él también opina, pero definitivamente ese es el camino. Y si el camino lo tenemos claro, bueno... No debe ser nada, por lo que te estoy colocando, no sencillo en el sentido de, vamos a poner el ejemplo de Venezuela con la ley de infogobierno, el decreto 3390. Si analizamos con números de cuántas fueron las instituciones públicas que lograron la migración en su totalidad, o sea, no sabemos que no es sencillo, pero esta radio, particularmente donde estamos ahorita, ¿quién se podría imaginar que una radio está totalmente migrada a software libre y existe? Entonces son... pasos de hormiguita que se están dando, pero se están haciendo. Es cierto, se están haciendo y fíjate, es razones por las cuales si los que nos escuchan y bueno, no han estado escuchando por varias semanas y por mucho tiempo, Copias esta radio, lo que una de las misión y la visión que tiene para salir el programa para qué se hizo y para qué estamos aquí. Siempre estamos alertando, educando, porque fíjate, Copiate esta radio es un solo programa que tiene, bueno, habla de tecnologías libres, y tecnologías libres son unos pocos. Utilizamos los medios o el espectro radioeléctrico, lo utilizamos para la soberanía tecnológica, para hablar de estos temas. Ahora, ¿cuántos programas de tecnología que lo que te hacen es ofrecerte aparatos y lo que hace es colocar productos en el mercado y para que la gente los... Y no de manera gratuita, vamos a estar claros. O sea, detrás de la promoción ingenua que se ve, o que las radio escuchas, mira, me estoy escuchando un programa de radio, que esta aplicación es muy buena, que este teléfono es muy bueno, es porque lo están vendiendo. Exactamente. Porque la empresa llegó, mira, te doy este teléfono para que tú hables de él. O te pago por eso. Claro. Simplemente para eso. Ahora, ¿para qué hablamos de estos temas? Para que la gente tome conciencia de por qué, no, que Estados Unidos nos da internet y ya, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver yo que estoy en mi casa mandando tweets y estar viendo BTV todo el día? O sea, ¿qué sentido tiene eso? No, hay unas razones, hay unas cuestiones de control. O sea, señora, señor, se están utilizando las redes, la internet, las redes sociales para tumbar el gobierno bolivariano. Se está utilizando para tumbar a Cuba, tumbar todo lo que es el ALBA, el UNASUR, todo eso. Se están utilizando todas esas herramientas, porque Estados Unidos crea esas herramientas. Ellas dicen, no, las liberamos porque somos buenos. No, utilizamos esos medios justamente para la hegemonía tecnológica. A todos nos afecta, ¿no? No podemos decir que una señora que está en su casa ahorita, viendo a Nicolás, que está tuiteando, no, qué chévere que eso sea, pero no, yo no creo que eso me afecte en la vida, señora. Afecta en la vida de la continuidad de una democracia, una paz, una tranquilidad del país. Estas redes sociales se están utilizando. Inclusive las palabras de en el mundial, todos los presidentes o todas las personalidades que llegaron a intervenir. Hay una de las palabras que más me gustó fue en la intervención de el viceministro para el tema de comunicaciones, de telecomunicaciones de Cuba, en la cual dice que no se puede estar utilizando las redes para una guerra, para intervenir países, o sea, para el tema. Es la cuestión de paz. O sea, Cuba no es un país de guerra, es una cuestión. Ellos están es para formar, cada vez educar. Que los cubanos salen en grupo de la isla es para llevar salud, para llevar prosperidad, para paz. Enseñar a leer, para de verdad es. Pero eso es gastar problemas a muro, porque de verdad tú me dirás, ¿hasta cuándo? No, la gente de verdad que la oposición está empeñada en ver el lado negativo de Cuba sin conocerla. Así que bueno, vamos a seguir en torno a la misma noticia que tú me estás diciendo. Fíjate tú, cuando Kerry denunció limitaciones que impone el gobierno de Venezuela a la internet, según la fuente AFP, también fue reseñada por el Departamento de Estado en su cuenta Twitter y en su página, donde se puede ver el video de las declaraciones de John Kerry, y dice: en Venezuela, el gobierno ha usado las fuerzas de seguridad para reprimir protestas pacíficas y limitar las libertades de expresión y reunión. Y eso ha incluido bloquear el acceso a determinados sitios web y limitar el acceso a internet en algunas partes del país. Esto tiene dos aristas. Primero es, ha incluido bloquear el acceso a determinados sitios web, y la segunda es limitar el acceso a internet en algunas de las partes. Vamos a empezar con la segunda. Cuando dice limitar el acceso a internet, en Venezuela no existe limitaciones para el acceso a internet. Al contrario, es una política de Estado del gobierno bolivariano, con el inicio del presidente Chávez y la continuación con el presidente Nicolás Maduro, es seguir abriendo nuevas sedes de infocentros donde las personas pueden perfectamente sentarse en una computadora, que es lo que he conocido como los Saber Café, pero es gratuito, donde de verdad puedes ir a un sitio recóndito de nuestra Venezuela. El que la recorra puede darse cuenta. De hecho, es impresionante estar en el medio de la nada, en el llano, y encontrarse con un infocentro. Sucede. Me sucedió y yo quedé tan sorprendida, gratamente sorprendida. Después en Choroní, pero no a Choroní, el pueblo, no, a lejos. Y también otro, y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces la gente del pueblo va, se acerca y estás, bueno, con una computadora conectado con el mundo. Con respecto a los bloqueos a sitios de internet, la empresa estatal, CanTV, en voz del ministro de Ciencia y Tecnología, ha dicho en reiteradas ocasiones que páginas web del Estado se han visto afectadas por ataques, por diferentes ataques continuos y sistemáticos, y se han visto en la necesidad, como cualquier gobierno, cualquier estado, en la necesidad de garantizar la seguridad tanto de sus datos como de la página. Eso lo ha dicho el ministro de Ciencia y Tecnología. Esa es la información que se maneja, y de verdad es bien sabido. Nadie puede decir aquí que no puede escribir en internet lo que desee, sus pensamientos. De hecho, han cometido, es más, aquí nadie. Y es lo que estábamos comentando ahorita, Damián, uh-huh, con respecto a lo que sucedió en España. Aquí en Venezuela todavía no se ha visto eso, a pesar de el continuo llamado a la violencia y a la guerra civil entre venezolanos. Y el que odio, no utilizan, el impulso al odio. Que no utilizan todo, porque son cobardes. No utilizan una cuenta con su nombre, su apellido, su foto, no. Utilizan cuentas anónimas con caras, con fotos que no son de la persona, para poder descargar todo lo que no pueden decir. No, porque no puedo decirlo, porque estamos en un gobierno donde si de verdad, no. Asuma su responsabilidad de todo lo que va a decir. Es que tiene que haber responsabilidad en todos los ámbitos y en todos los medios de que las personas nos podemos comunicar. Y las redes sociales también es un medio donde nos podemos comunicar. Fíjense, es como que si en España se está haciendo, la Guardia Civil es como decir la policía bolivariana aquí en Venezuela, no vamos a decir así la parte homóloga. Existe una unidad en la cual ya está revisando mensajes de guerra, odio y en contra inclusive hasta de las personalidades. En España no se le puede insultar al rey, pues, por ejemplo. Puedes de frente. Sí, puedes decirlo de frente. Como todo, siempre la gente busca, le pone pero públicamente nombre, no puedes insultar al rey porque es que también existe el respeto a la investidura. Autoridad. Exactamente. Tiene que existir el respeto a la investidura. Nosotros no podemos dirigirnos de todas maneras al encargado o al jefe de la mesa de la unidad, el señor Aveledo, como cualquier, mira, esta persona, no, ¿por qué? Él tiene una tendencia política, nosotros tenemos la nuestra y nos hemos medido en elecciones y hemos ganado. Entonces, de verdad, esa es la democracia. Fíjate tú, el canciller de la República, Elías Jagua, rechazó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, sobre el acceso a las tecnologías de información en Venezuela y alertó a la comunidad internacional sobre la desinformación permanente del gobierno norteamericano. Señaló Elías Agua, rechazamos nuevamente esta infundada, desacertada declaración del secretario Kerry que se sustenta en informes totalmente falsos de la sociedad venezolana. Igualmente, hacemos una alerta a la comunidad internacional, especialmente a nuestra región latinoamericana y caribeña, sobre lo peligroso de esto. Es que es muy peligroso. Fíjate tú que hasta los propios Estados Unidos se cuidan de no ser señalados como espías en Internet, como censuradores, ellos se cuidan, pero sí señalan a los demás. Exactamente, bueno, lo que decíamos, que a aguas afuera, ellos hacen señalamientos de cualquier cosa y cualquier índole, inclusive utilizan esas ONG para infiltrar declaraciones que vienen emanadas, escritas, mandadas para de los Estados Unidos. Eso también lo hace. Fíjate tú, nuestro canciller señaló que lamentamos mucho y expresamos nuestra preocupación en la manera como el secretario Kerry es mal informado permanentemente acerca de la situación en Venezuela. Es muy grave, muy ligero e irresponsable las declaraciones del secretario Kerry. Asimismo señaló que Venezuela es el tercer país con mayor acceso a Internet en América Latina y uno de los más altos en el mundo. Venezuela se ha democratizado el acceso a Internet con programas como Infocentro, lo que acabamos de mencionar. Y bueno, esto forma parte también de una línea política de los Estados Unidos y dentro de la línea, porque hoy hemos hablado bastante de los Estados Unidos, porque ha estado en esta semana que ha transcurrido, ha sido protagonista de muchas noticias con respecto a la Internet y a las redes sociales. Fíjense ustedes, aquí hay otra noticia que dice, Estados Unidos estudiaba las tendencias políticas a través del Twitter cubano. Entonces dice, los especialistas del gobierno de Estados Unidos que estaban detrás del Twitter cubano, el Sun Tzu-neo, estudiaban las preferencias políticas de los isleños, sus posiciones respecto a la revolución cubana y su disposición a una nueva revuelta. La red social llamada Sun Tzu-neo, financiada por la USAID, buscaba socavar al gobierno cubano mediante mensajes de textos transmitidos por teléfono y burlar así las restricciones al uso de Internet que existen en la isla, según los Estados Unidos, y según una investigación realizada por Associated Press. La idea de esta plataforma era crear una base de suscriptores a través de mensajes inofensivos y cuando ya tuviera una buena cantidad de usuarios, incluir mensajes con contenido político que los empujara a la disidencia con el fin de renegociar el equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad, conforme a los documentos obtenidos de AP. Vamos a hacer un corte, vamos a un tema y volvemos ahorita con el tema, vale. Abre los ojos y piensa. Abre los ojos y piensa. ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Toda la vida buscando un mundo mejor, buscando el control, el calor, el amor, buscando redención o tal vez la sensación de explosión, de brillar como el sol. Buscando dónde estar para raíces echar y fundirte en el mar, en la vida alcanzar tu lugar verdadero, allí quieres llegar. Abre los ojos y piensa, cero problemas, solo vive el momento, o el tiempo se lo lleva, no te hundas en pena, que la vida espera y no hay otra manera de vivir. Abre los ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Trata de conocer el amor genuino, trata de no salirte de aquel camino que alguna vez creaste, que para ti soñaste, ahora es un desastre. No existe ningún sastre que haga de la vida como ropa a la medida. Situaciones divididas y razones confundidas se llevan tus ganas de ver el mañana, porque el mundo es un drama. Abre los ojos y piensa que la vida no es esta. Vivimos en protesta, manteniéndonos cuesta. Algunos se lamentan mientras otros revientan de comodidad. El equilibrio te cuesta, la vida que proyectas al final no la encuentras, porque sueñas con ella, alcanzar las estrellas y no caes en cuenta que la única meta es la serenidad. Bueno, estábamos escuchando Piensa de Jada Polemic. Muy buena la sugerencia. Sabroso para un viernes a esta hora. Y que bueno, te llama a pensar realmente, claro, todos los temas que estamos hablando. Talento nacional. Sí, muy talento bueno. Nacional. Entonces, fíjate, estábamos hablando de los Estados Unidos y su política injerencista con respecto a las redes sociales y el sunsuneo en este caso. Y también tenemos que el Twitter cubano funcionaba ilegalmente desde Costa Rica. Están saliendo ahorita un sinfín de noticias con respecto al sunsuneo. Y explica Rucha Today, dice: la red social cubana sunsuneo, más conocida como Twitter cubano, pero en el territorio de Costa Rica, sin el aval del gobierno, bajo el programa de intercambio latinoamericano PILA, según el diario costarricense La Nación. Según una investigación de la agencia AP, la red social dirigida a Cuba, que existió entre 2009 y 2012, fue financiada en secreto a través de la USAID, con vistas a organizar manifestaciones políticas y socavar el gobierno de la isla. Además, se gestionó mediante empresas pantalla y servidores informáticos ubicados en tres países y pagados desde la isla de Caimán. Entonces, seguimos viendo una y otra vez sistemáticamente la misma manera de proceder. Yo no fui, ¿cómo es posible que se hagan eso? Entonces, de verdad que ahorita igualito sucede con Twitter y el financiamiento de esta supuesta protesta, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Que surgen espontáneas, sí, que son espontáneas y de verdad que están financiadas por Estados Unidos, están cumpliendo un patrón. Lo vimos lo que sucedió en Ucrania, claro. No somos Ucrania, porque la idiosincrasia del venezolano ha jugado un papel fundamental en el caso de Venezuela con respecto a las redes sociales, Porque, y de verdad, la opinión que tengo bien cierta de por qué no se dio el plan que tuvo éxito en Ucrania, a diferencia de Venezuela, me las reservo porque no sé si me están escuchando. No sé hasta qué lugar y no los voy a asesorar, pues. Así de sencillo. No asesora. No los asesora. No, bueno, también otra de las razones es que, bueno, desde el comandante Chávez, de que empezó su, bueno, el gran comunicador, ¿no? Empezó su programa a lo presidente, pues bueno, todos los domingos decía, miren lo que sucede. O sea, como que nos daba lecciones de política. No, lo que pasa es que él tenía una manera bien didáctica de mostrarte el panorama mundial de todo lo que estaba sucediendo. Claro. Y cómo se desenvuelven los Estados Unidos con una embajada, con sus funcionarios, dando cursos, charlas, acercándose a los estudiantes universitarios, dándole cursos para perfeccionar el inglés. Ellos tienen la manera de llegar, de enamorar a la persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿no? Este gobierno no se puede más y bueno, vamos a ver cómo hacemos para lograr el objetivo de la embajada norteamericana. Entonces, hay que tener bien cuidado con eso. Y con respecto a las actuaciones de las redes sociales, vamos a leer ahorita lo de la Guardia Civil y esta nota de prensa que dice: la Guardia Civil en España detiene a 20 personas por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Se dice aquí, la Guardia Civil ha alcanzado una operación el lunes, esto fue el mes pasado, con 20 personas detenidas bajo la acusación de utilizar las redes sociales para enaltecer el terrorismo. Según fuentes de Benemérita, la operación sigue en curso. Por ahora, los arrestos se han llevado a cabo en Euskadi, Navarra, Cataluña, Asturias y Galicia. Estas personas estarían detrás de algunos mensajes en Twitter y Facebook en los que se burlaban de las víctimas de ETA, como Irene Villa, Miguel Ángel Blanco o Fernando Trapero, una guardia civil asesinado por ETA en Francia. Y la semana pasada la fiscalía abrió una investigación por los hechos. Fíjense, hay dos videos, uno que está en silencio y uno que logré escuchar, que lo conseguí. Los tweets que están recorriendo en España se quedan en pañales con respecto a lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Ellos se burlan de las personas que han fallecido en actos terroristas, y lo que hacían era decir, un día como hoy estuviera cumpliendo año fulano de tal, gracias a Dios que intervino un acto divino y lo explotó. O sea, de verdad, este tipo de tweets, de mensajes que se han utilizado, fíjate tú que las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque el terrorismo es algo bien delicado. Y de verdad, con respecto a lo que ha pasado en Venezuela, yo lo que he leído en la red social Twitter es mil veces peor de esto, y en Venezuela todavía no hemos llegado a este punto, y hay que ver cómo se hace para que las personas asuman las consecuencias de sus actos. Ahorita vamos a hacer... ¿Quedó un corte? Minuto. Ay, nos despedimos, no puede ser, ya se fue la hora. Sí, un minuto ya. Se me fue muy rápido este viernes aquí en Copete esta radio. Pero fíjate tú, según fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press, se trata de una veintena de detenciones. Si bien otras fuentes han añadido que la cifra podría seguir aumentando, la Guardia Civil ha sido la que ha llevado a cabo esta operación bajo la coordinación del juez central de instrucción número 6. Eso de verdad, nos despedimos. Vamos con Listo. El presidente Nicolás Maduro y nos vemos la próxima semana. Busquen la nota que de verdad está bien buena. Hasta luego, vale, chao. Compañeros vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas, general Padrino López, mayores generales y generales del alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, embajadores de nuestra América, diputados y diputadas. Hemos venido como primer acto de esta visita de trabajo, visita de fraternidad, encuentro de hermanos. Hemos venido a rendir tributo al libertador de América, al gigante de todos los siglos, que pese al tiempo y a la intriga y la traición que le tocó en vida enfrentar, al pasar del tiempo lo que hizo fue crecer en su imagen, en su ejemplo. Hoy ya nadie recuerda el nombre de quienes lo traicionaron. Hoy ya nadie recuerda la imagen de quienes lo apuñalearon. Y al pasar de 200 años, Bolívar es un sol en el cielo de América, de la América del siglo XXI. Por eso hemos venido aquí, a iluminarnos de su energía, de su amor, de su ejemplo, de su recuerdo. Así tenía que ser. Y así lo pensamos cuando nos fue anunciada esta visita de trabajo en las giras que ha planificado el presidente electo de El Salvador por países de América Latina, del Caribe, por el mundo. Recientemente lo vimos por Telesur en un encuentro fraternal con el Papa Francisco. Ahora conversaremos todas sus impresiones de estas giras, de su conversación con el Papa. Y pensamos que el primer paso que teníamos que dar como hermanos, que somos de muchos años de lucha, somos los hijos de Bolívar, de Francisco Morazán, y nosotros los revolucionarios venezolanos, los patriotas venezolanos, nos asumimos como hijos de Farabundo Martí también, héroe de la lucha revolucionaria por la justicia y la igualdad de nuestra América. ¡Que viva Farabundo Martí! Y lo decimos aquí, en este templo sagrado. Es un templo sagrado de la patria grande, con el más grande de los grandes. Qué secuencia de historia grandiosa ha tenido nuestro pueblo al pasar de los siglos. Del colonialismo pasamos a una independencia truncada por la traición. Del colonialismo pasamos a la traición. De la traición pasamos al neocolonialismo. Y ha venido un nuevo tiempo a la América, sin lugar a duda. Cada quien labrando su camino. Y entre todos labrando el camino común de la unión, de la independencia, de la democracia verdadera, de la prosperidad del siglo XXI latinoamericano-caribeño. Cada quien resacando sus banderas gloriosas por Centroamérica, por El Salvador, por Sudamérica, por Venezuela, por el Caribe, para fundar un nuevo tiempo. Es tiempo de fundación. Es tiempo de creación. Los tiempos de viejos colonialismos, de viejos neocolonialismos, de falsas democracias, tienen que quedar definitivamente en el pasado. Si tanta lucha se ha justificado, si tanto sacrificio ha habido en los humildes de nuestras tierras, es para convertirnos en fundadores de nuevos tiempos, de una nueva era, de una nueva época. Atrevernos a fundar. Y fundar es refundar. Y fundar es traer. Y fundar es crear, trayendo lo mejor que está en nuestras raíces. Así nos los enseñó. Así lo hizo. Así lo dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Comandante de comandantes, hermano fraterno del alma del otro gran comandante, Chafit Jandal. Dos hermanos que supieron fundar esta nueva historia de América y hoy los recordamos con el mismo amor, el mismo reconocimiento, el mismo afecto. Tiempos de fundación como los pueblos, tiempos para romper amarras, modelos que pretenden colonizarnos nuevamente desde la mente, colonizar a nuestros pueblos, llenarlos de miedo, llenarlos de odio, llenarlos de división. Si la historia de nuestra América de los últimos 500 años ha transitado el camino del colonialismo y la masacre, de la independencia truncada y la traición, de la traición y el neocolonialismo, no puede venir más nunca a los pueblos que despiertan, que hemos despertado. No puede venir más nunca la traición que trunque otra vez el camino de la América. Yo le contaba a nuestro querido hermano presidente electo de El Salvador cómo llegaron los restos de Bolívar a Caracas de nuevo. En vida se le expulsó al Libertador. En 1826, por esta época, se complotaron José Antonio Páez y los traidores de aquella época en la Cociata, en Valencia. Y prepararon el proyecto para separar a Venezuela de la Unión Gran Colombiana. Proyecto de nuestro Libertador para unir la América. Intrigaron hasta más no poder para horadar el honor de nuestro Libertador Simón Bolívar. Luego trataron de impedir su última entrada a nuestra patria y luego lo expulsaron de ella. Impidieron la entrada del gran mariscal de Ayacucho, que venía de ser el Libertador de Sudamérica. No le permitieron volver a las costas de Cumaná a visitar lo que quedaba de su familia, luego de haber enterrado a todos sus hermanos caídos en combate en la guerra de independencia. Se impuso la traición. Y al pasar del tiempo, a pesar del olvido que se pretendió, nuestro pueblo conservaba al Libertador Bolívar como el gigante en su corazón. No lo olvidaron los humildes, no lo olvidaron los esclavos, a los que quiso libertar. No lo olvidaron los mulatos, los mestizos, los indios. No lo olvidaron los llaneros, los andinos, los orientales, los guayaneses, los caraqueños. Y luego de la traición se impuso un modelo de saqueo, de explotación terrible contra el pueblo. Y solo se escuchaba como esperanza la palabra Bolívar, el nombre Bolívar. Era Bolívar la esperanza. Por eso es que en 1842 la oligarquía, en una espantosa crisis social, la más espantosa, fue la crisis de la década del 40, donde le aplicaron lo que hoy llamamos los paquetes neoliberales. En aquella época le aplicaron los paquetes de esencia liberal. Liberal. Capitalismo en estado de salvajismo total. Y fue la década del 40, décadas de insurrección en Venezuela. Ellos trataron de pararlo todo. Y fue cuando la oligarquía se trajo a Bolívar. Los restos. Y le hizo un recibimiento y el pueblo acudió por miles a despedir, a recibir, a honrar a su Libertador. No lo habían olvidado. Y la oligarquía después lo colocó en un lugar para ver si ahí ya el pueblo lo olvidaba. Y lo convirtieron en mármol, lo convirtieron en frío bronce. Hasta que otra vez, como siempre nos recordaba el comandante Hugo Chávez, que decía nuestro poeta Pablo Neruda, hasta que otra vez despertó Bolívar, Bolívar pueblo. Un siglo y medio después despertó Bolívar pueblo, despertó el pueblo venezolano. Y con la llegada de ese líder extraordinario, el comandante Chávez, otra vez Bolívar dejó de ser mármol, dejó de ser frío, bronce. Lo sacó del secuestro que la oligarquía lo puso dos siglos y lo puso a caminar con su espada entre el pueblo y convirtió a nuestro pueblo en pueblo Bolívar, en pueblo de hombres y mujeres libres e independientes. Esa es la historia que nos viene al recuerdo más sensible hoy que venimos a rendirle tributo a nuestro libertador y a darle la bienvenida a este digno hermano presidente de nuestro hermano pueblo salvadoreño. Que quede atrás el tiempo del colonialismo, del neocolonialismo, del saqueo, de la traición que obnubiló y destrozó la esperanza de nuestros pueblos y que nos unamos firmemente cada vez más Centroamérica, Suramérica, el Caribe, México, para seguir trazando el camino de una nueva independencia, de una nueva unión, pero sobre todo el camino de la redención, de la felicidad, de la prosperidad definitiva que se merecen nuestros pueblos latinoamericanos. ¡Que viva el pueblo salvadoreño! ¡Que viva Francisco Morazán! ¡Que viva Chafit Handal! ¡Que viva Farabundo Martí! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva Hugo Chávez! Bienvenido, hermano. Alocución del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el que resaltaba en su discurso que es tiempo de fundación, de creación, tiempo para dejar atrás el viejo colonialismo, las falsas esperanzas tienen que quedar en el pasado. Ha dicho que es hora de fundar de una nueva era, por supuesto para los pueblos de Latinoamérica, para los pueblos de la región, tiempo además para romper los modelos que pretenden colonizar a los pueblos. Ha resaltado en su discurso el presidente Nicolás Maduro, en el que además elogió lo que fue el legado del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, en rescatar al padre de la patria, Simón Bolívar, secuestrado por la oligarquía Venezuela. Ha dicho además que nuestro país se ha convertido en un pueblo bolivariano con ideales del gigante de América Latina, del gigante de toda la región. Asimismo, ha resaltado, por supuesto, su política exterior. Ha dicho que con El Salvador, así como con los diferentes pueblos de la región, se van a profundizar los lazos de hermandad en esta visita de trabajo. Parte de esta actividad que se lleva a cabo, esta agenda en la cual los jefes de Estado intervinieron. En compañía del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, de la actividad de que se realiza en el Panteón Nacional, ya a la salida de los jefes de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como también el presidente electo de El Salvador, luego de haberle rendido honores al padre de la patria, Simón Bolívar, en el que ambos jefes de Estado se comprometieron a estrechar las relaciones bilaterales. Ambos países, un compromiso han asumido de fortalecer los lazos de hermandad, y así seguir el legado de Simón Bolívar, así como también de Hugo Chávez Frías, impulsores de la integración latinoamericana. Afuera el pueblo bolivariano, venezolano los recibe, los saluda a los, al presidente electo de El Salvador, así como también al jefe de Estado Nicolás Maduro. Salvador Sánchez Serén, presidente electo de la República del Salvador. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Or! Con vista al ciudadano Salvador Sánchez Serén, presidente electo de la República del Salvador. ¡Atención, presente! ¡Or! Honores que se le rinden al presidente electo de El Salvador ya a su salida del Panteón Nacional, luego de haberle rendido honores al padre de la patria, Simón Bolívar, en esta actividad. Resaltar el discurso del presidente de El Salvador, ha dicho de que el Panteón Nacional significa una obra de amor, de esperanza, de que América Latina y el Caribe van a poder lograr precisamente ese esfuerzo de integración para los pueblos hermanos de la región. El presidente electo de El Salvador además resaltó y elogió lo que fue el sueño y del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, que trascendió fronteras y que hoy significa ejemplo para América Latina y también para el mundo. Procede a salir ya, a despedirse de los presentes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como parte de esta agenda de trabajo que sostendrá en próximos minutos con todo el pueblo venezolano y, por supuesto, con el presidente electo de El Salvador. Ya disponen a despedirse de acá desde el Panteón Nacional, luego de haber rendido honores al padre de la patria, Simón Bolívar. De esta manera nosotros despedimos esta transmisión y retornamos el contacto nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Síguenos y escríbenos. @albaciudad.